Bienvenidos a InSession sábado noche en Máxima FM. Noche de Trance. Primera hora, Johan Gillen. Academy of Trance. Segunda, Luis Muñoz, Madrid. Tercera, Lice Flores, aka DJ Lice. Badía del Vallés, Barcelona. Bienvenidos a InSession sábado noche en Máxima FM. Johan Gillen. of civilization. Mezclando Johan Yelen. Of civilization. mezclando Johan Yelem. Máxima. mezclando Johan Yellen. mezclando Johan Gillen. In Session. We'll be right back. escuchando Johan Yellen. Johan Gielen. Sesión. mezclando Johan Yelen. 24 horas, Máxima FM, el dance que te pega.